y todo con mascarilla, manteniendo la distancia, reduciendo la planilla, ni tenía patologías. Me trajo una plaga, me quitó la chamba, se llevó mi novia, me quedé sin casa. Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, cosa muy horrible. ¿Qué hecho? Hace días no te veo. ¿Cómo te fue este año? No, qué año más horrible, compa. ¿En serio, qué hecho? ¿Qué te pasó? Contame, vaya. Ay, ya te cuento, compa. Cerraron el banco, el supermercado, y lo peor del caso, me quedé sin guaro. En la pulpería no me atendían, una larga fila, perdí todo el día. La ciudad vacía y yo sin salida, solo viendo Netflix pasé todo el día. Fue Semana Santa y una gran sequía, la playa cerrada y mi pila vacía. Llegó mi cumpleaños y lo celebramos, faltaron amigos y también el guaro. Ya llegó diciembre con tanto desastre, que se acabe pronto, que se vaya el año. Yo sigo en fila al año viejo, porque me ha dejado cosas horrendas. Ay, yo se olvida el año viejo, porque me ha dejado cosas dementes. Me trajo una plaga, me quitó la chamba, se llevó mi novia, me quedé sin casa. Y todo con mascarilla, manteniendo la distancia, reduciendo la planilla, ni tenía patologías. Me trajo una plaga, me quitó la chamba, se llevó mi novia, me quedé sin casa. Me dejó, me dejó.